Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía miércoles 20 de junio de este 2012. Esta es una emisión más de Consentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos llevar a ti propuestas innovadoras que buscan la sustentabilidad. Quiere decir, construir un México justo, social, ambiental y económicamente. Para todos. Ese México se construye todos los días a partir de las decisiones diarias que tomamos. Nosotros, ese proceso de toma de conciencia que nos lleve a ser responsables con nuestras decisiones y nuestras acciones, entendiendo también que nuestras omisiones tienen un impacto y todas van conformando la realidad en la que vivimos, es un proceso que requiere estar, primero que nada, sensibilizados, tener la capacidad de percibir lo que va sucediendo a nuestro alrededor, de disfrutar las cosas que están sucediendo todos los días y también ser sensibles para detectar las cosas que pueden cambiar y en las cuales también nosotros podemos involucrarnos. Requiere también estar informados, requiere formar un criterio propio, estar siempre en un ejercicio de cuestionar el orden de las cosas de manera propositiva, reflexionar y sobre todo actuar, actuar con sentido. Esto es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de cuatro campos de acción. Construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza con sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con sentido. Esta noche tendremos un programa, como siempre, muy completo y con diferentes perspectivas de lo que está sucediendo y generándose en esta noche, que además se está entrando el verano, en forma aquí Magda, en los controles, en continuidad, gracias Magda. Y bueno, la reflexión es que está entrando, sí, con esta lluvia. Escucho durante todo el día, normalmente en este tipo de clima, la expresión, qué feo día. Pero la verdad es que el clima es clima y está en nosotros ponerle adjetivos. Si podemos relacionarnos con él de manera armónica, con felicidad, o ya formamos, nos predisponemos a sentirnos tristes o nostálgicos o desganados con este tipo de clima. Yo los invito a que podamos aprovechar, ser creativos en esta atmósfera. A lo mejor hoy que estás llegando a tu casa después de una jornada extenuante, más si tuviste la mala fortuna, como un servidor, de estar regresando de la Ciudad de México y toparte con el lamentable accidente nuevamente allá que se da a la altura de la Marquesa, donde nuevamente involucra el transporte de carga. Y bueno, uno está ahí tomando reflexión sobre lo importante que es entonces ser creativos cada día, aprovechar la oportunidad que tenemos en la vida de servir, de poner al servicio de los demás las capacidades, los dones, y generar mejor condición de vida todos los días para todos. Y bueno, hoy que ya estamos regresando, pues bueno, ¿por qué no disfrutar de un chocolatito ahí en compañía de tu familia, descansando, un té quizás? A lo mejor quieres salir a cenar a pesar de esta dinámica. A lo mejor quieres también salir a caminar un poco, a disfrutar de la lluvia. Nuestros amigos ciclistas de Noches de Vicio están ahí, están pedaleando, están dirigiéndose hacia la biblioteca José María Heredia. No importa, no hay ese prejuicio de sentirse mal por la lluvia, al contrario. Y hay una frase que hoy leí, más o menos, no en palabras exactas, pero es que a algunos la lluvia los moja y otros sienten la lluvia. Entonces, hay una perspectiva, siempre está en nosotros el poder disfrutar o no de las condiciones que se nos van dando, no solamente atmosféricas, sino en general del trabajo, la convivencia. Es complicado, hay que darle una perspectiva distinta. Y bueno, en esta noche tendremos una plática muy interesante sobre varios temas. Y primero que nada quiero agradecer que esté con nosotros, pues bueno, Viviana y Connie Ávila, que están con nosotros para presentarnos un congreso muy internacional, muy importante, que es el Congreso Internacional Satya Sai de Educación en Valores Humanos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Carlitos. Gracias. Connie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Gracias por invitarme. Pues platíquenos, ¿en qué consiste este congreso? ¿Hacia dónde apunta este esfuerzo? Pues es un congreso dirigido a todos los maestros que quieran asistir, a todas las personas que están trabajando en educación. Es un congreso que viene a presentar un programa. Es un congreso, el primer internacional que se hace. Tenemos la fortuna de que sea aquí en México. Es enfocado en los valores humanos. Entonces a eso venimos a invitarlos, a quienes están abiertos para todo el público, pero va relacionado con educación. Con la sustentabilidad de la que habla Consentido cada 8 días, habla que es fundamental recuperar como un primer tamiz en nuestras relaciones y en nuestras decisiones los valores, un marco axiológico. Está el tema del respeto, el valor de la justicia, que esté presente en cada una de nuestras decisiones, y que veamos que todos los programas que se impulsan desde la iniciativa privada, lo social, lo académico, tengan siempre esta plataforma de valores. ¿Cómo construir esa sociedad global más cercana a practicar los valores constantemente? Gracias, Carlitos. Pues precisamente conociendo los programas actuales sobre valores, que son no solamente dirigidos a educadores, sino a padres y a personas de, pues realmente de cualquier ámbito laboral, que estén interesadas en mejorar, pues que se acerquen a estos programas para tener más conciencia de que los valores están dentro de nosotros y que, como tú decías en la introducción de estos programas, los podemos, podemos recurrir a ellos diario. Hay un programa muy amplio, Viviana, preparado para este congreso. Entiendo que va a ser el 26, 27 y 28 de octubre. Sí, así es. Va a ser en San Luis Potosí. ¿En San Luis Potosí? Sí, va a ser en el Centro Cultural Universitario de la ciudad de San Luis Potosí. Es el Centro Cultural Bicentenario, les digo. Es un foro pues muy, muy bonito, de primer nivel. Y pues, te repito, la fecha es el 26, 27 y 28 de octubre. Okay, se contemplan conferencias magistrales, mesas de discusión, todo en torno a la educación en valores. Así es. Es decir, tanto, me imagino, los maestros tendrían que ser un primer público muy interesado en este congreso, los padres de familia, y quienes de alguna manera estamos en la educación no formal, tratando de transmitir este tipo de valores hacia la gente, ¿no? Así es. ¿Cómo puede la gente tener más información de este congreso? Sí, mira, hay una página de internet, se las voy a decir, es www.saieducacionvalores.org. Aquí van a encontrar una página muy completa, viene pues muy bien explicado todo lo que va a contener este evento y también, por ejemplo, los paquetes que se están manejando. Quiero decirles que estamos trabajando de una forma voluntaria, muchas personas, para que este congreso pueda llegar a todos los maestros. Que quien quiera ir no sea un freno del costo. Quiero comentarlo aquí, que va a costar $350. Todo ya va incluido ahí, el material en el congreso. Y también hay paquetes de viaje en donde se incluyen transporte de diferentes ciudades de la República, incluye ya también el hospedaje y desayunos. Van desde $1,200 hasta $2,500. Entonces están muy accesibles para quien quiera ir de los diferentes puntos de la República, que no haya frenos para esto. Y además, en un gran marco, ¿no? San Luis Potosí, una ciudad que tiene grandes escenarios arquitectónicos. Hay que ver que si cae un jueves, pueden aprovechar también las personas el viernes. Bueno, pero pueden llegar desde antes. Sí, claro. Y disfrutar allá. Hay paseos nocturnos en bicicleta los jueves. Y van por el centro de San Luis Potosí. Pues, bueno, vamos a estar dando cuenta de esto. Tenemos tiempo de tenerlas nuevamente aquí en Consentido, previo al congreso, para que podamos entablar a lo mejor sobre una de las mesas de discusión algo más específico que quieran ustedes compartirnos más adelante. Muy bien, sí, ahorita dejamos la invitación a todo el auditorio para que asistan, para que chequen la página del congreso y más adelante ya podemos hablar un poquito más de lo que es este programa de SATESAI, de Educación en Valores Humanos. Perfecto, pues ahí estuvo. Muchas gracias esta noche aquí en Consentido a Viviana y Connie. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlitos. Y bueno, también tenemos una invitación. Les recuerdo que ya está por presentarse este viernes 22 de junio Isaac Millán en el Teatro Morelos. Isaac está aquí con nosotros en cabina. Gracias, Isaac. Buenas noches. Hola, mis queridos. ¿Cómo estás? Pues bueno, aprovechando aquí tu espacio que nos regalas, quiero invitar a toda la audiencia a pasado mañana que vayan al Teatro Morelos. Soy Isaac Millán de Parodiando, desde este gran programa, finalista por cierto, para que vayan y se animen más porque es un buen show profesional. Este show es a las 8:30, pueden hacer los boletos muy baratos, es un regalo prácticamente a $80 todavía el día de mañana, mañana jueves, y el viernes, como es el día del evento, pasado mañana ya está a $120. Viernes 22 de junio de año en curso, Teatro Morelos, a las 8:30 para el gran show Parodiando Isaac Millán. Hay que señalar, Isaac, pues es de la familia aquí de Consentido, nos ha deleitado con su voz, y bueno, lo pudimos apreciar ahora también en televisión, sobre todo con el personaje del Buki, aunque luego diste un gran giro. Sí, a Alexander Acha, y lleva en la final un doble de cara a José con ¿cómo se llama? Con Rafael, sí, iba a ser con Alejandro Fernández, pero bueno, pues ya no se pudo. Bueno, pues ahí está, Isaac, te pido que no te vayas y que podamos tener aquí un breve mensaje nuevamente más adelante aquí en el programa para este viernes 22 de junio en el Teatro Morelos a las, la entrada es 7:30 y el show comienza 8:30. Muy bien, pues bueno, hay que apresurarse para obtener estos boletos. ¿Dónde los puede conseguir, Isaac, la gente? En taquilla del mismo teatro. Puedes tener también un teléfono para informes, 266-6964, pero preferentemente en taquillas, es ahí donde se está. Algunos otros lugares, pero bueno, está por demás. Mejor en las taquillas del Teatro Morelos. Perfecto, pues ahí está la información. Te esperamos en este gran evento. Claro, parodiando tú, parodiando yo. Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos. Tenemos mucho más aquí en Consentido. Hay una rodada muy especial de movilidad sustentable. Paseo en bicicleta con una causa para la siguiente semana. Más detalles al regresar. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, de Toluca, teléfono 272-6617. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Así. ¿Quieres saber qué noticias afectan tu vida? ¿Cómo mantenerte actualizado, tu salud, tu dinero, lo que a ti te interesa? ¿Qué noticias debes saber? Escúchalas aquí. En la CICR, primera emisión, por 11:30 AM Noticias. Lunes a viernes, 7 de la mañana, con Felipe González. Información que sirve. Salud. Tecnología. En la CICR, 7 de la mañana, con Felipe González. Por 11:30 AM Noticias. Información que sirve. Son las 9:18. En el IPEP formamos seres humanos libres, felices y comprometidos con su comunidad. Contamos con una plataforma de valores y principios que les permitirá desarrollarse plenamente. Te esperamos en la avenida Adolfo López Mateos, número 1507, o llámanos al 226-2222. Visita nuestra página www.ipep.edu.mx. Soy Mónica Fragoso. Soy abogada, casada y con dos hijas. He dedicado mi vida a defender a la gente. Y lo he hecho como servidora pública y como legisladora. Por eso hoy quiero ser presidenta. Yo como tú, estoy segura que necesitamos un cambio urgente para recuperar la Toluca bella que todos queremos. Con calles limpias, seguras e iluminadas. Con más escuelas y más vigilancia en las colonias. Vamos por una Toluca próspera, limpia y bella. Mucha presidenta. Toluca unida por un cambio. Para que volvamos a caminar sin miedo. Para que el dinero no se vaya. Para que nuestros jóvenes vuelvan a tener futuro. Para que resuelvan nuestros problemas. Sí, vota por los candidatos a diputados locales de la coalición Compromiso con el Estado de México. De la mano con la gente. Es información que sirve. Es consecuencia a él. No, noticias. Con sentido. Estamos retomando el tema de la importancia de actuar para generar diferentes condiciones de vida, y lo podemos hacer no solamente organizándonos en grupo. Ya saben, la participación de la que hablamos en la Fundación Tlaloc no es una participación por participar, sino es una participación organizada, fundamentada en la información y articulada. Y hoy lo que estamos haciendo es generando una alianza para trabajar en conjunto con más iniciativas que están promoviendo la cultura del uso de la bicicleta, porque entienden que no podemos seguir apostando nuestra movilidad únicamente al automóvil. Y como eje central de la toma de decisiones, tanto para el gobierno como para nosotros como personas en la familia, tantas decisiones que se centran en la posibilidad o no de movernos en automóvil, tener un automóvil, mantenerlo. Y hay datos importantes, por ejemplo, que hasta un 30% del ingreso mensual de las personas en promedio en México se puede ir destinando al transporte, sobre todo también al pago, todos los gastos que implica tener un auto. Imagínense, pues, el estacionamiento, la verificación, la gasolina, en fin, tantas cosas que se van dando y tienen un impacto económico. Esto puede cambiar si encontramos diferentes condiciones para movernos y que esto sea seguro. Recuperar a la persona como centro y generar condiciones más amables para movilizarnos. Y bueno, pues, por eso, por esta razón, quiero agradecer que esté con nosotros, un grupo de jóvenes muy entusiastas que vienen trabajando este tema de movilidad sustentable, Gustavo Lara y Oscar también, que están acá para comentar sobre sus esfuerzos en esta noche. Oscar, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Carlos, gracias por invitarnos a tu programa. Oscar, platícanos, ¿cómo es que deciden abrazar el tema de la movilidad sustentable y cómo inician su trabajo en ese tema? Bueno, mira, Carlos, el programa empieza analizando verdaderamente el contexto de Santa Fe. Nosotros comenzamos en la Ciudad de México debido a que es la ciudad que tiene el mayor flujo de tráfico en el mundo. A su vez es una de las ciudades donde las personas invierten la mayor cantidad de tiempo en estar en el coche, prácticamente 30% de su vida efectiva. Entonces nosotros nos dimos cuenta que se debe de hacer algo en este tópico, ¿no? Por esta razón, los estudiantes de la Ibero, en conjunto con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, nos decidimos unir por esta causa y comenzar este proyecto llamado Movilidad Sustentable. Gustavo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las fases que ha seguido este programa? Bien, Carlos, empezamos en Santa Fe, hicimos una ruta interescolar juntándonos la Ibero y el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Y bueno, posteriormente hablamos con nuestros directivos, nos donaron una cantidad económica y nosotros también por nuestra parte conseguimos los recursos de los alumnos para comprar bicicletas. Tuvimos ya varias reuniones con los candidatos del Distrito Federal para jefe de gobierno y bueno, tienen nuestra aceptación a nuestro proyecto y obviamente ahora sí que el que quede pues ya nos conoce, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta de los jóvenes estudiantes para esta iniciativa, Oscar? Carlos, como tú sabes, inicialmente un proyecto empieza con una persona y este va creciendo poco a poco. Nuestro proyecto empezó con tres personas. Empezamos juntando ideales, poniéndonos de acuerdo, y posteriormente fue creciendo y ahora ya somos más de 100 personas. Poco a poco hemos logrado cambios muy grandes, en este caso, como nos comentaba Gustavo, el cambio en materia de transporte que hemos propuesto a los jefes de gobierno, hemos tenido una respuesta muy amplia en esta materia. Y pues yo creo que añadiendo a los jóvenes, esto puede tener unos grandes resultados y puede cambiar verdaderamente la vida de los capitalinos y de los mexiquenses también. Hoy el escenario es entonces en esta zona tan emblemática que contradictoriamente está lejos de ser sustentable todavía hoy, que es Santa Fe, por el tema de acceso al agua, por ejemplo, el tema de la movilidad que es engorrosa definitivamente. Hoy entonces la apuesta es que se puedan hacer traslados en bicicleta para llegar a estudiar, a trabajar. Correcto. De hecho, se basa en tres ejes fundamentales nuestro proyecto. Nos hemos enfocado mucho en la parte de infraestructura, puesto que es algo imprescindible en lo que se ponga un esfuerzo. Nos hemos dado cuenta que es muy necesario que se hagan vialidades para bicicletas, que se hagan cruces peatonales seguros y que se hagan banquetas donde los peatones se puedan mover. Es algo muy importante sobre lo que debemos de empezar a actuar hoy en día. hay que generar este esfuerzo, entendiendo que además las autoridades tendrán que hacer lo correspondiente en el concepto del transporte masivo, el transporte público, para entonces tener una alternativa multimodal que se complemente. Claro, lo que queremos llegar a nosotros como una visión a largo plazo es que nuestro transporte se vuelva de cero emisiones, ¿no? Que nuestro modelo de transporte sea cero emisiones, empezando por la bicicleta, tienes cero emisiones, haces ejercicio y mejoras la calidad de vida de las personas. Si tienes un camión de vía rápida, ¿sí? Mejoras el estilo de vida de las personas, pero sigues haciendo emisiones, ¿no? Entonces, nuestro eje fundamental es la bicicleta y lo que queremos son vías para la bicicleta, ¿no? Para uso vial, para que la gente, además de entender que la bicicleta la está utilizando para una actividad recreativa o deportiva, que también podamos asumir que es realmente una alternativa de transporte, Oscar. Totalmente de acuerdo contigo. Y es de mucha importancia también que recalquemos que pues en este proyecto analizamos también que dentro de la ciudad de Santa Fe hay más de 205 mil habitantes. Pero de esos 205 mil habitantes, menos del 20% residen ahí mismo. Es decir, la mayor parte de ellos llegan de provincia, lo cual termina por hacer un cuello de botella en la ciudad. Y porque en determinados horarios y en determinadas zonas el tráfico casi pues ha llegado a su punto límite, entonces es ahí el punto primordial donde debemos ponernos de acuerdo y ver cómo podemos cambiar este problema tan radical que es la movilidad sustentable. Ahora, el siguiente paso, Gustavo, ya se dan estos esfuerzos para la zona de Santa Fe, entiendo, y lo estamos ya convocando de manera conjunta, hay un paso más que dar en la siguiente semana. Claro. Tuvimos una rodada en Santa Fe, exitosa, con 50 alumnos, y lo que queremos ahora es en Toluca, convocarlos para el 28 de junio a las 5 de la tarde, una rodada que queremos que sea exitosa, para que todos los toluqueños expresemos nuestra necesidad hacia los gobiernos de esta necesidad de las ciclovías, ¿no? Vamos a iniciar en el Palacio Municipal de Toluca y terminaremos en el Palacio Municipal de Metepec, en la Plaza Juárez, donde está el kiosco. Entonces, los invito a que se unan para que nuestro proyecto, que no nada más va a ser nuestro, sino también suyo, prospere y tengamos voz, así que en la parte del gobierno, ¿no? Y por supuesto hay que recalcar nuestro agradecimiento a la Fundación Tlaloc, que nos ha apoyado en todo lo necesario y ha puesto una enorme cantidad de ayuda con nosotros. Y sobre todo recordarles que esta movilidad es por su bien, porque trabajando en conjunto vamos a poder lograr que el objetivo que tenemos hoy pueda ser una realidad el día de mañana. Sobre todo me gustaría también invitarlos a seguir nuestro Twitter, que es @MOVSustentable con V, y ahí les podremos mantener al tanto también de algunos de los datos en cuanto a movilidad y de las rodadas que vendremos haciendo a lo largo de este año y de los próximos. Señalar, y con este señalamiento quiero reiterar la felicitación a Gustavo Lara, a Oscar Neira, a todo el grupo que viene acompañando este esfuerzo de jóvenes, felicitarlos por el entusiasmo, por la iniciativa, por no quedarse con los brazos cruzados, habiendo asumido que había una problemática, sino que dan el siguiente paso, que es el fundamental, que es actuar, tomar el problema en sus manos de manera organizada y generar una iniciativa en la que ahora todos podemos participar y que tiene que ver con algo que no es únicamente algo ambiental. Estamos cuidando nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, de los niños, de los hijos, porque el tema de la calidad del aire está muy asociada a las emisiones contaminantes de las fuentes móviles, es decir, los automóviles y los autobuses. Y nosotros dependemos, como zona metropolitana en el Valle de Toluca, únicamente de estas dos alternativas. No tenemos transporte masivo, no tenemos una red de ciclovías, no tenemos un transporte público eficiente, ordenado. Por lo tanto, el entender que estamos cuidando de nuestra salud, que estamos cuidando el ambiente y que estamos garantizando también la competitividad económica de la región. ¿Por qué? No se están perdiendo horas hombres en el traslado, porque hay buenos desplazamientos, tanto internos como de aquí hacia otro punto del país. Con esas posibilidades tenemos que afrontar este tema y entonces ser conscientes de que esta es la oportunidad de actuar y generar esta alternativa de movilidad que son las ciclovías para que de manera sana podamos estar en la ciudad. Así es que felicidades y ahí estaremos trabajando conjuntamente. Bueno, pues, son Oscar Neira y Gustavo Lara, ahí del movimiento Movilidad Sustentable. Y recordar, entonces la invitación es el jueves 28 a las 5 de la tarde, enfrente del Palacio Municipal de Toluca, ahí en la Plaza de los Mártires, en Independencia, en el centro de Toluca. Ahí saldremos hacia el centro de Metepec. Participa, vente con nosotros y disfruta también de esta rodada que hace un gran ambiente. Así que vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Consentido. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Azul. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación AC. Es información que sirve. Es consecuencia a él. No. Son las 9:32. Centro Escolar Hábitat FC, por una formación integral y creativa. Preescolar, primaria y secundaria. General Amaya número 32, Metepec, México. Teléfono 232-1068. 232-1068. Soy Gabriel Cuadri, candidato ciudadano de Nueva Alianza a la presidencia de México. Proponemos una revolución educativa de calidad, con evaluación universal, nuevas tecnologías, capacidades de aprendizaje y escuelas de tiempo completo. Esto nos hará más productivos y dará a nuestros hijos empleos y mejores salarios. La Nueva Alianza es contigo. Contamos contigo. Si eres mamá o papá, anótalos donde no se te olvide. Al nacer ya los 2, 4, 6, 8 y 18 meses, ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quédalos, vacúnalos a tiempo. Acude a tu lugar de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa público hace una cualquier partido político. Será pedido de su vacuna y no se los establecidos en el programa. Tengo miedo porque ya nadie se cree en mis encuestas. Tengo miedo porque el gabinete de López Obrador sí es un gabinetazo. Tengo miedo porque ya se despertaron. Tengo miedo porque ya no sabemos cómo provocarles miedo. Tengo miedo porque, evidentemente, como he señalado, tengo miedo. Yo ya no tengo miedo. No te dejes engañar. El cambio verdadero está en nuestras manos. Andrés Manuel, presidente. Vota solo diputados y senadores del Partido del Trabajo. Es información que sirve. Es consecuencia a él. No. Consentido. Bueno, pues bueno, seguimos con esta noche disfrutándola de la lluvia. Yo en lo personal, este clima lo disfruto. Ya me hacía falta un poquito. También Magda dice que también ella lo disfruta. Y pues bueno, repito, está en nosotros ver qué actitud tenemos hacia las condiciones que se van presentando en el día a día. Pueden ser tanto el clima como lo que vamos enfrentando en el trabajo o en la casa. En fin, sé que es un tema de trabajar todos los días para liberarnos de esas predisposiciones que tenemos a veces y que nos acompañan, pero bueno, se puede disfrutar, créanme. Repito, ojalá que se estén tomando un rico chocolatito o a lo mejor un té, algo para que puedan estar disfrutando de esta velada. Y que nos estén escuchando, más adelante está Folken con nosotros, ya saben, con su gran estilo, un estilo muy de ellos, que todos disfrutamos y que están más adelante aquí con nosotros. Pero bueno, mientras saludo a nuestra amiga Esther Derek. Esther Kraftoff. Kraftoff, es que me falla ahí. Pero Esther, siempre es interesante platicar contigo. Ya te hemos tenido antes en Consentido sobre lo que venías trabajando en el tema de los test, la relación en la que se puede generar a lo mejor algo terapéutico, algo simplemente de convivencia en armonía, en disfrutar con un amigo o algo, pero tienes algo que compartimos también esta noche muy especial. Sí, bueno, buenas noches a todos aquí en el programa, gracias Carlos. Primero quisiera mandarles un saludo a todos los estudiantes de la Prepa 2, de la Prepa Nezahualcóyotl, que generosamente me invitaron a darles una conferencia sobre mi microempresa, que se llama Desna. Desna es una empresa de vanguardia porque es ecológica, es con productos reciclables, biodegradables, es mexicana. Y como yo soy su directora y soy socióloga, quiero aprovechar este programa para platicarles, yo no sé si tú sabes, Carlos, o si ustedes saben, ¿cuál es la revolución más extraña que hemos tenido en este siglo? En el siglo pasado. Y antepasado. Quizás algo con las computadoras. Pues no es todavía antes de las computadoras, en realidad es con los automóviles. Ah, por sí. El automóvil es la revolución sin duda más perversa e invisible que ha sufrido el cuerpo humano, ¿no? Porque a partir de que se desarrollan estas máquinas, pasamos a tener una sociedad en la cual se talan árboles para construir carreteras para la vida, ¿no? Nos hemos vuelto total y absolutamente dependientes de los automóviles. Nos endeudamos para poder comprar un coche, entonces venimos pagando letras de al banco. Y nuestros cuerpos se han transformado porque ya no sabemos caminar, mucho menos correr. Y cuando nos invitan a andar en bici, como hace un momento, nos aterran los carros que se van a ir detrás de nosotros. Entonces, hay un libro maravilloso de un señor llamado Samuel Butler, que inventa una sociedad donde a lo que se dedican es a destruir las máquinas antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Antes de que las máquinas nos destruyeran a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante volver a escuchar a los profetas del siglo pasado, a los profetas de este siglo, que nos vienen diciendo, cuidado, porque el hombre que es dueño de un león termina por ser domesticado por el león o estar al servicio del león, porque es el león el que lo mantiene esclavo. Entonces, los invito a tomar cinta y a reflexionar en este día. ¿Qué es lo que los mantiene esclavos? ¿Qué máquina es la que los mantiene más esclavos? ¿Es el coche? ¿Es la computadora? Es una provocación todo esto que estás diciendo, estar de pues podernos sentirnos libres, recuperar libertad. Pues sí, tanto de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu, ¿no? O sea, tener claro al menos quién hemos aceptado, entregado el alma y el cuerpo, ¿no? Claro, que nuestros esfuerzos no estén apuntados únicamente a los bienes materiales, en esa gran situación que se ha impuesto, que es, bueno, pues hay que tener el mejor auto, entre comillas, ¿no? O, me voy a ir por otro camino, pero a lo mejor la ropa más cara de marca, está a la moda, o el tema de los celulares, claro, con todo lo que va surgiendo y estar pues siempre al día. Entonces, esos son temas que nos van esclavizando, efectivamente. Y bueno, yo solamente quiero recordarles que los tiranos siempre han dicho obedezcan a sus esclavos y todo estará bien, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo, no? Le hemos entregado nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, no precisamente al amor de nuestras vidas, sino a una máquina que nos tiene total y absolutamente seducidos. Tomen un té y contáctense con nosotros en esdesna@hotmail.com y no se olviden de reflexionar un rato frente a una taza de té caliente. Gracias, Esther. Pues ahí está, Esther Castor. Y nosotros, además, estamos preparándonos para que Folken nos comparta algo de su música. Ellos están aquí ya en cabina, están haciendo los últimos ajustes, así que por eso escuchan algo de ruido. Están haciendo ellos los preparativos para sonar como solamente ellos saben hacerlo. Listo en la voz, además recuperándose de una enfermedad. Gracias, Kelum, por estar por aquí. Doctora, sí, claro. Muy contenta de estar aquí cantando con Folk en esta noche. Me parece que ya están listos. Bueno, pues nuestra primera canción se llama Con Garras. Es una canción muy bonita y espero que les guste. Vamos a hacer una pausa, el tiempo se nos viene encima, pero regresamos con Folken aquí en Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horario, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Ah, sí. Yo por eso solo tengo que meterte en el mundo. Visita desalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Desalogosustentable.org. Participa, recíprate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Azul. Este jueves 5 de julio, la Feria Escolar de 11:30 Noticias, información que sirve y lleva hasta ti. Las mejores opciones educativas y grandes artistas. Barrio Zumba. Río Roma. Cristian Chávez. Edith Márquez. Villarino. La cita es con tu educación. Este 5 de julio a las 12 del día. El lugar, la Alameda del Centro de Toluca. Ven, coge tu escuela y escucha la mejor música. 11:30 Noticias. Información que sirve te invita. Instituto Universitario del Estado de México. 262-4800. Academia de Música Bemol. Cursos de verano. 215-6279. Preparatoria. Instituto Educativo España. 2017-1826. Escuela de Gastronomía Chef, 219-7777. Instituto Superior de Civismo y Belleza Profesional, 213-7157. Go Gym Fitness Center, 212-7560. Son las 9:48. Sembrando Cultura, proyecto de revitalización del Parque de la Plaza San Luis Potosí, en San Ángel. Participa en los diversos eventos que se están organizando para darle vida a este espacio público. Únete a este proyecto. Consulta la programación de los eventos en la página Facebook de Sembrando Cultura. Para las mujeres nada ha sido fácil. Su sociedad ha llegado hasta aquí con mucho esfuerzo. Trabajando duro. Me dicen que no estamos preparados para ser gobernados por una mujer. Que las mujeres son débiles. ¿Débiles? Son los que se rinden frente al crimen, se prestan a la corrupción o son intolerantes. Una mujer lucha todos los días por ser adelante su familia. La seguridad y la educación de sus hijos es lo más importante. Las mujeres mueven a México. ¡Gana ellas! Y así votaremos este 1 de julio. Josefina, presidenta. La mejor. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de que estés cargando tu mochila, no una panadera. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel. 01-800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Habla Enrique Peña Nieto. Que quede claro, mi compromiso también es verde. Por eso me he comprometido a apoyar las distintas propuestas del Partido Verde. Entre ellas hacer más inversión para asegurar que el agua potable llegue a más familias en nuestro país. Sancionar a aquellas empresas que contaminan nuestro medio ambiente. Y como ya te lo había dicho, en mi gobierno habrá vales de medicina. Dale un voto a las propuestas del Verde. Vota por los candidatos del Partido Verde. Es información que sirve. 11:30 AM. No, noticias. Con sentido. ¿No es? Porfa, súper arriba en el ánimo. Toca en el pecho. Bueno, pues ya estamos acá con todo el ánimo porque Volke nos sigue deleitando esta noche aquí en Consentido. Hola. Por favor, ¿cuál es la canción? Esta canción se llama Espiral. Thank you. Entonces, ¿por qué si soy de tu pensar? Nuevamente, por favor. O en nuestra página de Facebook, Folken, F-O-L-K-E-N. Y es oficial, ¿eh? Ahí están, entonces, en la red. El teléfono también. Folken seguramente estará en otra ocasión aquí en Consentido, ya saben, con uno de nuestros grupos preferidos. Disfrutamos muchísimo siempre de su música. Este domingo, entiendo, van a estar con nosotros en el Foro del Águila, allá en Paseo Colón y Venustiano Carranza, durante los paseos ciclistas, más o menos a las 11, me parece, 11 de la mañana, que es cuando van a estar ellos, para que puedan disfrutar de toda su música, todo un concierto ahí en este escenario. Y también van a salir con la familia a estos paseos dominicales. Les agradezco muchísimo, chicos, por seguir compartiéndonos ese gran estilo musical que tienen. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues nosotros nos vamos, te recordamos, las noches de vicio siguen. Hoy los chicos estuvieron dándole hacia la biblioteca José María Heredia, allá en el centro del Panteón Municipal, en la entrada a Toluca, por Hidalgo. Están regresando sobre esta hora al Monumento del Centenario, ahí al Águila, en Paseo Colón de Luciano Carranza. Siempre, cada miércoles a las 8 de la noche, puedes llegar tú a la isla y ahí puede salir en contingente para estas noches de vicio. Los domingos de 10 a 1 en Toluca, este domingo también es el paseo dominical en bicicleta de Metepec, desde las 9 de la mañana, saliendo del Parque Ambiental Bicentenario hacia el centro de este municipio y regresando. Así es que una oferta importante para que puedas aprovechar. Hay mucho más que seguir construyendo, que necesitamos, así es que síguenos escuchando para que estés al pendiente de lo que se va generando y que entre todos vayamos construyendo una mejor ciudad. Recuerda, las decisiones y las omisiones todas tienen un impacto. Busquemos que estos impactos sean positivos para todos. Bueno, pues nos vamos por esta ocasión. Gracias, Magda. Gracias a Folken, gracias a usted, a nuestros amigos. Recuerda, Isaac Millán se presenta este viernes 22 en el Teatro Moreno. A las 7:30 puedes entrar ya al teatro para disfrutar de este gran show de Isaac Millán, imitador. Y bueno, tenemos mucho más que seguir comentando. Será dentro de 8 días aquí en Consentido. Yo soy Carlos Mendieta. Disfruta. La noche aún es larga. Cuídate. Todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó. Radio Consentido. Consentido.